recuerdo, cariño. Achuchada, dicen que sí, estamos achuchados por acá, justamente escuchando a los abuelos de la nada, estamos con un look de abuelo. Compenetrada completamente con el ser abuela, ¿no? Totalmente con la mantita de los hombros, ¿eh? Nietos no tenés. Y bueno, mijito, algún nieto debo de tener. Te ganó el personaje. Con un, ¿cómo viene a hacer? ¿Es un poncho? ¿Es? No, ¿qué viene a hacer? Es una mantita, algo para tapar un poco los hombros. Faltan las agujas terribles. Te dejo un buzo si querés, yo que se te juego un tejo, si no. Me viene bien, te dejo un buzo, estoy flojo de buzo. Siempre me pasa lo mismo, llega invierno y me doy cuenta que no tengo buzo. Pero qué lindo buzo que tenés puesto hoy, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Has venido con cada musculosa en pleno invierno, nene, que... Uy, qué... Pero disculpame, qué cosa linda esa musculosa. Desde que el nene es un artista de las radios top del Uruguay. Ah, ando matando. No podemos decir. No sé si han escuchado por ahí alguien que nombra un tal Marcos... hay profesores por el mundo que nombran un tal Marcos. Es él. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bárbaro. ¿Estás escuchando los abuelos de la nada? ¿Puede ser? Vos tenías ganas de escuchar a Denise Elías, pero lo vamos a hacer otro día. Otro día, ¿no? Justo hoy no. Hoy estamos escuchando a los abuelos de la nada. Conocido mucho para nosotros por Andrés Calamaro, pero en realidad hay todo un antes Andrés Calamaro en los abuelos de la nada. Si yo mirá, me senté así. Y te asombraste, dijiste, mirá cómo pongo mis manos atrás de mi nuca y me dedico a escuchar y a aprender. Vos decime, ¿por qué se te ocurre que puede ser el nombre de los abuelos de la nada? Yo, la verdad que no tengo nada. Digo, a mí no se me ocurriría. Porque no querían mucho a los nietos. No sé, por qué. Porque no tenían nietos en todo caso. Sería, vos decís que estaban renegando de sus nietos, de haber tenido nietos, por eso... ¿Por qué eran los abuelos de la nada? No tengo ni idea, pero sé que uno de sus integrantes y fundadores era de apellido abuelo. Supongo que tiene algo que ver. En realidad no era. ¿Es Miguel algo de abuelo, Barra Brava de Boca? El abuelo de Boca, no. Sí. Este era Miguel abuelo, pero en realidad era el abuelo porque era el más viejo de toda la banda. Ah. O sea, era Miguel era el más viejo, el abuelo le quedó. Miguel abuelo, el abuelo de la nada. Ahí va, es como en este caso el varilla, ¿no? Acá sería el abuelo. Vos sos el uno. ¿Por qué? No, es el abuelo. Vos sos el nene y yo soy... La abuela. La media. Ay, son pareja, boludo. El abuelo, la abuela y el nene. Háblame de música, quiero aprender. Estoy podrido de ser un burro, de no saber nada, de abuelo de la nada, de qué otro fue que hablamos, de Bruce Springsteen. Hagamos una cosa. Yo, de aquí a un par de meses, te voy a tomar lecciones de todas las bandas que nosotros hemos intentado culturizar, nene, porque esto es una misión muy complicada para nosotros, intentar culturizarte a vos. Yo quiero aprender. ¿Estás seguro? Sí. Tenés entonces clarísimo todo lo que hemos dicho de Madonna. Sí. Todo lo que hemos dicho de Bruce Springsteen. El jefe, muy bien. ¿De quién más hemos hablado, Varilla? De tantas que ni me acuerdo. Que ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, son como un montón. Bueno, abuelo de la nada. Tema del día. Estás como loco. Tema del día, abuelo de la nada. Escrito, abuelo vino de la jarabeado, nada. Vino jarabeado de allá del otro lado. Embalado, ¿no? ¿Cómo que se llama eso? Cuando la gente... Cuando alguien va a un concierto y está del lado de no del que presenta, sino del otro, ¿cómo se dice? Groupie. Público, se llama. Sí. Los que están del otro lado. Los que compran entrada. Del lado de la gente común. ¿Qué? Ahí va. Afición. No, ¿de qué público, otra manera aficionado, se llama? La turba, la... No, pero el que prole. Mira, el que mira el espectáculo, ¿cómo se llama? El aficionado, el espectador. El espectador, ¿no? Claro. Ahí va. Bueno, siguiendo. Más vuelta. Bienísimo. Más vuelta, pero... Bueno, como decíamos, este grupo surgió por la iniciativa de Miguel Abuelo, el nono del grupo, no es lo que nos pasa a nosotros, aparentemente en un lugar llamado La Cueva. Si habrá cuevas en el... Una parrillada ahí en 8 de octubre. No conozco. Quizás. No, claro, la parrillada de La Cueva, ahí en 8 de octubre y comercio. Mitad de cuadra, terrible parrillada. Son de esos locales enormes. Vamos a ir a comer a la salida, voy a comer ahí. A la parrillada de La Cueva. Era ese canje que vos dijiste, yo voy a conseguir unas pizzas por el canje, no sé qué. Es en La Cueva, veo que estás trabajando en eso. Lo curioso de esto es que el señor abuelo, vamos a llamarlo, señor abuelo, el del bastón, fue a acompañar a otro, a una productora, y resulta que en ese momento alguien le dijo, che, ¿y vos no tenés una banda? Sí, tengo una. Mandó el nombre y bueno, entonces se comprometió con eso a... presentar algo, ¿no? Presentar algunos temas. O sea, que de apuro dijo, ya que me preguntaron si tengo una banda, es algo como loco. Haríamos nosotros, ¿no? ¿Tenés un programa de radio? Sí, tengo. Y juntás a los primeros negros que se te crucen por el camino para hacerlo. Y sale así. Y sale algo así como este. Claro. ¿Verdad? Eso fue lo que le sucedió a los abuelos de la nada, pero bueno, al principio hicieron algo ahí que no tuvo mucha repercusión, más que alguna radio, hasta que llegó, como bien decíamos hace un rato, la presencia de Andrés Calamaro, que fue como que revolucionó un poco, ahí le puso un toque más pop. Un jovencísimo Andrés Calamaro, ¿no? Que se lo puede ver casi en los videos de las grabaciones que hay de los años por allá, principio de los 70 y pico por allá, que era un niño completamente, de los 70 dije, de los 80 por ahí, que era un niño con esos rulos, siempre caracterizado por esos rulos muy grandes, muy flaquito, y haciendo las creaciones de los temas más conocidos, que era el que vos decías, que ¿cuál es el tema que vos conocías? Este lo conozco también. Te quiero, sí, me gusta, mía. Dice que conocías, ¿viste? ¿Y cuál era el que yo te dije que conocía, que se llama Cowboy? Yo te paraba con las lluvias dos horas. Esa era de una publicidad. ¿Está por ahí? No, ¿de quién? ¿No te acordás que ese tema era de una publicidad? No, no, creo que... Puede ser que una publicidad lo haya usado para eso. Claro. Que sea muy distinto a que sea el tema de una publicidad. Que estaba el tipo, llovía mucho, estaba bajo un paraguas y creo que se resfriaba. Y era como de una cosa así, de un antigripal. Yo el que me acuerdo de un antigripal era el que hoy corté una flor y llovía, llovía. Ay, qué... Que creo que te estás confundiendo con ese que no tiene nada que ver. Pero puede servir, para otra promo. Para otro, para andar. Pero creo que el que vos me estabas hablando es ese bolero que hizo. Bueno, como decíamos, Calamaro en realidad en esos momentos estaba intentando armar una banda con Zeta Bosio. ¿Lo tenés a Zeta Bosio? Ya hablamos de él. Ya hablamos, sí, de él. Es Dragon Ball. Bueno. Sí. Pero continuando. Deja, estudia un poquito de lo que ya hablamos. Estoy acá, mirá. Miguel Abuelo. Sí, está sacando apuntes. Miguel Abuelo. Bueno, resulta que Calamaro entonces se entusiasmó con esta idea y, como decía el Varilla, fue uno de los que compuso uno de los temas más movidos como o más sonados, como es este de Mil Horas. ¿Y te acordás de Singa Mulán? No. Ah, ¿qué temazo, Singa Mulán? ¿Cuál es Singa Mulán? El tema que vos estabas hablando hace un ratito. Pero decía, la otra noche te esperé bajo la lluvia. ¿Cómo se llama? ¿No se llama la otra noche te esperé? No, ese se llama Mil Horas. Mil Horas, ahí está. Singa Mulán es otro que está esperando... Está muy buena. Con mucho frío. Ay, el que dice Singa. Estamos escuchando ahora. A ver. ¿Qué temas? Tanto tiempo te esperé sentado. Pasan todos temas de espera. Era un tipo que tenía... Su vida se basaba mucho en esperar gente. ¿Podemos arrancar con el karaoke con este tema? No. Dale, ponelo tú. No. A ver, lo voy a hacer. Deténganme si puede. Tanto tiempo te esperé sentado aquí. Que conste que no tengo letra. Que ya el invierno me alzó sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que ¿Lo tenés? Sí, la tengo. Te lo pasan a 6 de la mañana, te están echando un boliche. Es un romántico. Se nota que no viviste por la casa definitivamente. Definitivamente, ningún tiempo. ¿Esto explotaba Juan Lacase? Obviamente. No sabemos si ponía en los bailes Juan Lacase con esto. El primer álbum de Los Abuelos de la Nada en 1982 fue producido por Charlie García, nada más y nada menos. Contenía algunos hits como este que decíamos, Singa Mulán, y aquel que escuchamos al comenzar el programa, No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Marilú, qué difícil. Que alguien se haya enamorado de un marinero bengalí, ¿no? ¿Bengalí es un país? No. Sí, debe ser. De ese lado, de bengalí. Claro, los marineros bengalí son los que salen de Son Bengala, muy famosos, ¿no conoces? O los que tiran. Del tigre de Bengala. Ni menos que preguntar. Estamos hablando de música, no de geografía. Pero está. Sigo. Marinero bengalí. Bueno, la primera vez que se presentaron en el Estadio Obras fue en el año 83... donde adelantaron algo de Espía de Dios, No se desesperen y Sor Teresa. Sinceramente, no tengo la más pálida idea. Ahí sí. Se ve que yo escuché el primer disco de ellos y no más, porque no. Esto es parte de la segunda placa, Vasos y Besos, que se editó al fin de este año, del 83. Sí. Lindo nombre, Vasos y Besos. Llegan mails a noeslloquepareces@gmail.com diciendo, acusándonos de que estamos pasando una música muy carola. Que es muy carola, que creo que no. No, eso es alguien que tiene complejo, porque definitivamente no lo consideramos así nosotros. Y si a nosotros no nos parece carolo, no es carola. Todavía estamos hablando de años en los cuales yo todavía no había nacido, ¿no? Yo tampoco. Cállate la boca. Yo sí, y a mucha honra. Es más, el año que viene cumplo 30. Ah, mierda. ¿Estás jodiendo? Es en serio. ¿En serio? Sí. Pero este cumplo 29, todavía no cumplí. Pero el año que viene es 1930, yo tengo muy asumido. Platillo, ponelo en platillo. Hoy vino finísima. Bueno, sigamos un poco hablando de los abuelos de la nada. El tercer disco, El himno de mi corazón, que hay un tema. ¿Lo tenés? Vos tirá los temas. Yo cuando sobre tenga uno. Sí. Bueno. Te lo digo, himno de mi corazón. Tenés que tener el himno de mi corazón. Es un temazo. Te estás esperando a ver si viene el himno de mi corazón. O vas a contestar el ping-pong. Porque creo que no está ese. Creo que no lo tiene, chulo. Así que eso que hiciste así era para un ping-pong de pregunta y respuesta. A ver. Pero está. Himno de mi corazón, está. Es un temazo. El tercer disco. A ver qué estamos escuchando. El tema que vamos a seguir escuchando ahora, que es de la etapa que vino post de Calamaro, ¿sí? Que es tema conocidísimo de Mi enfermedad, desde Apoyo de aquí a la luna, Fabiana Cantilo, 50 veces mejor la versión de Cantilo. Después sí, otro día también. Otro día en la... ¿No la apoyás a Cantilo? Otro día en los clasificados capaz que lo ponemos ahí para las versiones. Medio obvio, ¿no? Pero, y bueno, vemos a ver quién gana. Pero ahora vamos a ir escuchando este tema, ¿sí? Vamos a ir escuchando este tema del disco Buena Suerte, que fue el primer disco de Los Rodríguez, cantado por Andrés Calamaro. Ahí vamos. Algo de la música de Calamaro ya después, un post Los Abuelos de la Nada. Vos estabas diciendo algo muy interesante recién, que te encantaba este tema. Es un tema re futbolero. O sea, hay sí. Mucha canción de... La puteada que acabas de cantar no la vamos a repetir. No, pero es un tema de fútbol que se usa mucho. Bien, suficiente. Nunca, fútbol, no sé, por nunca ahora. Lo escuché en una cancha ese. Yo nunca fui a la cancha. ¿Cuándo fue la última? No, la última que fui a la cancha fue en la Copa América de Chico. A ver a Noruega. Pero igualmente no lo cantaron. Era Rubén Sosa y. Pero no es representativo un partido de Uruguay. Bueno, el bloque de fútbol lo dejamos para después. Bien, seguimos con Andrés Calamaro. Luego de pasar por Los Abuelos de la Nada, por pasar por otra banda llamada Fricción y hacer un par de cosas con Charly García, algo de solisto, resulta que Calamaro se fue para España, como una de las tantas veces que había ido a, yo qué sé, tenía amigos allá a probar un poco de mezclas nuevas, cosas. De probar cosas, y se probó todo. Y Calamaro seguramente. Se probó todo, no le quedó ninguna por probarlas, probó todas. ¿Sí? Sí. Sí, mira, no lo tenía. Tenía una etapa media de... Sí, tuvo. Y Calamaro... lo rescataron al final, pero tuvo... ¿Se nos iba? Medio sí, en sí, la sí, hoja. Sí, sí, sí, lo rescataron ahí a la hora, pero... Bueno, resulta que fue a España y se juntó con un par de amigos, unos loquitos ahí que hacían algo de música, y decidieron hacer algo, en un principio justamente se llamaron Los Locos, querían... Resultó que con eso después sacaron Los Rodríguez, porque Rodríguez en España es como un apellido bastante fuerte, ¿no? Como Uruguay también, ¿no? Como acá, más o menos. En todos lados, ¿no? Sí. Como González también. Los Pérez. Pero capaz que acá lo nombrás como más un cualquiera, ¿no? Allá un Rodríguez es como un padre de familia, una cosa así, impone un poco más de... ¿no? Sí, sí, sí. Se juntó allá con... Por ejemplo, Miguel Ángel, yo qué sé. José Luis. Miguel Rodríguez, de la Argentina. ¿Y José Luis? Rodríguez Puma. Rodríguez, y Rodríguez Zapatero, el presidente. Presidente, claro. Sí, sí, se juntó allá con Ariel Roth, el hermano de Cecilia Roth. Ah, me la está robando. Preciosa, eso te lo dije yo. Preciosa artista argentina, actriz. ¿Sí? Juan Infante y Germán Vilela. Que Juan Infante y Germán Vilela tocaban juntos en un grupo que se llamaba Tequila de chiquito. Y después, cuando fueron estos dos, se juntaron y fueron dos y dos. Dos de este, el margen del río Océano Atlántico. Y los otros dos del otro margen del río Océano Atlántico. Y armaron esto que se llamó Los Rodríguez. El mayor éxito de la banda lo tuvieron con Sin Documentos en el año 94. Que era, tenía, creo que ese tema integraba la banda de sonido de la película Caballos Salvajes. Con de Cecilia Dopazo. Y Héctor Alterio y Leos Baraglia, peliculón. ¿No la viste? La al margen. Puta que al vale margen, la pena estar vivo. Al margen. Si ustedes hicieron la vez pasada un top 3, yo a Leos Baraglia lo meto. Seguro. Sí. Y él va a estar contentísimo, con esta altura se comió una vieja. A China Zorrilla, ahora. No, capaz que ahí puede competir. No. Leos Baraglia. Top. No lo agarra mucho. O sea, me suena que está en todas las telenovelas y siempre se mueve a uno. No, ninguna telenovela, no, al contrario, él es cine. O hace cine, siempre anda moviéndose. Sí, alguna. Es un tipo que vive hace en cine. España hace años y hace cine. Y generalmente de bastante buen nivel. Arrancó con telenovela, está bastante buen nivel, lo dice ella. Porque hasta donde, digamos, de cine argentino, buen nivel, Leos Baraglia está metido ahí. Es más que Diego Peretti. Es distinto. No. Es distinto. Es otra cosa. Tuvo un perfil. Hablando de Peretti, ¿vieron la película? Música en espera. No la vi. No, nada que ver. No sé de qué. Que es la nueva película de no, Peretti. Esta es más vieja, una del 2005-2006. ¿Cuál? Se llama La suerte está echada. Muy interesante, cómica. Da no, vale la pena. Se ha dedicado últimamente a hacer ese tipo pero de películas. Pero es vieja, ¿no? Últimamente. Pero de hace un tiempo, 5 años para esta parte, Diego sí, Peretti. Metió los simuladores, que es algo formidable. Después Nos a vos y yo, que es otra. Que es en ese estilo, una de un psicólogo también. Una de psicólogo. Ahora esa que vos decís, otra que se llama Música en Espera, ahora nueva, está haciendo todo ese tipo de comedias. Que no sé por qué estamos hablando de Diego Peretti si vinimos a hablar acá de los Rodríguez, ¿verdad? Y es Peretti, no Rodríguez. El día que toquemos hablar de los Peretti, hablaremos de los Peretti. Hablaremos de las películas que ha hecho Andrés Calamaro, quizás. Qué capaz también. Bueno, así que los Rodríguez con Sin Documentos. Con Sin Documentos en el 94 rompieron todos. El tema, por ejemplo, Salud, Dinero y Amor. Un tema salud muy de casa, de cumpleaños de 15 que está... Nene, no podés poner esa cara, nene. Brindo por la mujer. Nah, que... Pero te cuesta, si me lo decís así lo entiendo. Pero te digo el nombre del tema. Pero tiene mil. Los Rodríguez tienen mil temas conocidos que son Dulce espectaculares. No, a él si no se las tararías, no las va a entender nunca. A ver. No. Dulce Condena. Me suena una balada. No. Da, entonces no. Pero una ver, canción hermosa. Hermosa. Hermosa, ¿para sí cantarle el oído a una chica? No. Para bueno, por si te digo palabras más. La Milonga al Marido del Capitán, menos, que fue una de las canciones que sonó hasta el hartazgo del disco Palabras Más, Palabras Menos. Del año 95. Que tuvo esa canción que yo llegué a odiarla porque sonaba en todos lados. Estaba en el lado que ponía. Estaba en ese cassette Hit Container. Esta canción. Fue por una rubia loca. Este país explotaba el pájaro manzano. Todos goleando. Todos goleando. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final. Precioso tema que lo pasaron tanto hasta el hartazgo que terminó siendo un tema bastante aborrecible. A mí ni me hartó ni me aborrece. Y aparte, después, bueno, todos los temas de los Rodríguez, que yo tuve una etapa que lo podía escuchar porque era el boom ahí, por él. Se había convertido en una especie de la banda sonora de todos mis viajes hacia cualquier lado en el auto, que era el único cassette que había. Y después Estamos hablando de radio con cassette, ¿no? Sí, digo, y de perilla, perdón, sí. Perdón, estamos hablando de auto, yo lo escuchaba en Walkman. No, pero a mí me llevaban, yo no manejaba, yo era muy chiquito en ese entonces. Entonces siempre todos los viajes para afuera se convertía ese cassette, hasta que llegué a odiarlo. Recién hace muy poquito pude volver a escuchar, a disfrutar de nuevo de los Rodríguez, que tienen temazos. Temazos como... Eso significa para vos los Rodríguez. Para mí los Rodríguez es escucharlo y es amigos, adolescencia y a cantar a full. A cantar y a escuchar a full. Y para él cancha de fútbol. Para el nene no existe más Rodríguez. Para mí no existe, y si llegan a existir es así una de fútbol. Claro, sí. Bueno, la propuesta del día de hoy es, oyente, tú que estás del otro lado, ¿qué significó, qué significa para ti los Rodríguez? ¿Puede ser un apellido, una canción, un tema? ¿Qué? Contanos. Cinco, yo estaba en quinto de escuela. Nene, no jugás. No te hagas el nene. No te... Yo estaba escuchando Proyecto UNE, Legales. Ojo, eso vino también. Eso vino después y también pegó. Ah, pues ahora sí que trabajan de culto, ay, los Rodríguez, fin, batalla, así que nadie le daba, le gusta el mueve, mueve. Es más, vamos a hacer un día un programa. Sandy Papo. Un especial de Le Gusta el Mueve. Un especial de Sandy Papo, Proyecto 1. Ilegales. Con el tiburón en la cabeza. Y bueno, en el año 1996 se disuelven los Rodríguez, ¿no? Con el disco, sacando una edición del disco Hasta Luego, que es una recopilación y tiene un par de temas nuevos, creo, también. Sí, 96-97, por ahí liquidaron más o menos lo que era los Rodríguez, para, bueno, cada uno pasara a su etapa de la vida, ¿no? Digamos, de solista, fueron algo antes, eran algo después. Cabe aclarar que esta vez los Rodríguez se disolvieron, no por la muerte de integrantes, como sí pasó con los Abuelos de la Nada, que si uno ve la grilla de gente que pasó por los Abuelos de la Nada, hay un montón de crucecitas. El obituario está bravísimo. Está bravísimo, porque está buenísimo, está el nombre, miembros, exmiembros, y al lado están crucecitas. Miguel Abuelo, Papo, pasó Papo también. Tuvo un montón de gente que muy conocida, Willy Crook, saxofonista de Los Redondos. Toda gente que se no murió, pero pasó por ahí. Hablando de gente que se murió, para mí fue un referente de mi adolescencia y fue algo, yo creo que era una de las dos personas que lo miraba. Sí, yo era el segundo, creo, ¿no? Y yo lo banco, a muerte. A morir. No tanto como se murió él, hasta ahí no llegó. Que sea justicia, lo único que quiero decir. Queremos justicia. ¿De qué estamos hablando? No, no importa. ¿De quién estamos hablando? Es de acá o de otro lado. Estamos hablando de él. Del más grande. De acá. Uruguayo, el más grande que tuvo la comunicación. Hoy en televisión. Hoy, ¿cómo es el de canal? Pero que nunca estuvo acá. Daniel, ¿cómo es? Daniel Prieto agarró el testigo. Otra persona que acá aguantamos a muerte es Historias de la Noche, con Daniel Prieto en Canal 7, viernes y sábado a la madrugada. Bueno, hablando de todo, te queremos, Daniel, que... Y se lo dedicamos a él, al que inició las noches de sábado allá con sus juegos y su escritorio, su micrófono, su fondo de papel. Eduardo, estamos contigo, te dedicamos el programa. Eduardo Alfredo, economista, él, que recientemente falleció la semana pasada, estamos con vos y te bancamos. ¿Es algún tipo de comunicación hacia el otro mundo o algo? No creo, hacia que la gente en general. Ah, ok. Hacia el corazón de cada oyente. Bueno, buenísimo, entonces. Vamos a cortar por acá un poco escuchando a los Rodríguez. Hay muchísimo más para hablar, pero obviamente eso merece un programa aparte, hablar de Calamaro y más los Rodríguez y mucho, mucha, mucha información. Así que ahora vamos a ir a la pausa escuchando un tema de... Desde el año 1995. Que está en el disco Palabras Más, Palabras Menos, pero lo que vamos a escuchar es una versión hecha en una recopilación que se llamó Para No Olvidar, del año 2002, y el tema se llama... Como toda buena banda, obviamente, si no tiene una recopilación después de muertos, sacar algo para hacer unos pesos más, no es banda. Pero, en este caso, Calamaro creo que no necesitaba, pero igual lo hizo, así que del año 2002, del disco Para No Olvidar, vamos a escuchar Aquí No Podemos Hacerlo. ¡Ay, qué lindo tema! ¿Lo vas a cantar también? Sí. Ay. Podemos hacerlo.

queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes, al mejor estilo de Radio El Espectador. Vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también. Y la visita. Adelante. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti, ella era un martes y jueves de 21 a 22.30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. No es lo que parece. ¿Cómo ayer llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es Puerco Potter! River broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. nunca me imaginé que este tema se llamara Beds Are Burning. Las camas se queman, la cama arde. ¡Wow! Estás on fire con el inglés. Lo que voy a hacer es pedir a la gente que nos esté escuchando que me diga de qué película o de qué serie se trata. Para mí es de algo, estoy de acuerdo. Ahora, el artista es Midnight Oil, el del disco Diesel and Dust, del año 88. Ya te digo que no existe ninguna película que esté relacionada ni serie de televisión hay a este tema. Hay una película y era la parte emotiva, ya te lo vengo diciendo hace rato. Lo único que hay es un DVD editado por ellos mismos, que hacen de ellos mismos y cantan este tema. Yo estoy de acuerdo con el nene, esto para mí es usado en una película o una serial repetidas veces. Yo estoy casi seguro que no, pero bueno. Vos tenés menos tele que nosotros, Amarilla. Vos estabas muy ocupado ganando minas. Acá nosotros nos tiramos en el periodo a mirar tele. Estos son una banda australiana y viste que el nombre de dónde sale, ¿no? Es un nombre divino. Que sale de una expresión que se llama Burning the Midnight Oil, que se llama que es tipo trabajar hasta la tarde, hasta que te quemen, que te negrean así. Ahí va. Y de ahí sale el nombre de. Lo que nosotros comúnmente decimos negrear. Allá le ponen Burning the Midnight Oil. Trabajás hasta eso y está. Ahora salió el nombre del. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer si te negrean? Por lo menos te escondes una petaquita en la cisterna del baño, ¿verdad? Depende de lo que sea la petaquita. Porque bueno, si metes una petaquita de grapamina en la cisterna del baño, la vas a agarrar porque te va a entrar para dentro del agua y. Ah, y después vamos a tener. Pero ahí es fácil, tirar no, la cisterna y la agarrar. No lo digo por mí, no lo digo por no mí. La audiencia sabe que yo no soy alcohólica, pero. Pero no tiene nada que ver con el alcoholismo, se pueden guardar muchas cosas. Estábamos hablando recién de maneras prácticas para enfriar una botella, un trago, beberaje o algo por el estilo en situaciones que, bueno, no estás en tu casa, no tenés heladera. ¿Qué haces, nene? ¿Vos cómo enfriás una botella cuando tiene que estar en fría? Todo esto parte acerca de una anécdota que me pasó el fin de semana, que fue que estuve en un hotel, no tenía heladera, ni frigobar, ni nada. Moraleja número uno, si no puedes pagar tus 5 estrellas, hacé lo que el nene. Claro, entonces ¿qué hicimos? Habíamos comprado una cerveza y una Coca-Cola, eso. Ahora, lo que me deja muy preocupado es cómo vas a un hotel, y yo no quiero ensuciarte más, donde no tiene heladera, o sea, no seas ratón. No sea, $10 más me salía. No seas rata, si te vas a pasar un fin de semana bien, a quedar, ¿eh? Oh. Algo que tengo un frigobarcito chiquito, conservadora con hielo. Tenía. Pero es que el nene no lo precisa porque él tiene, es como MacGyver. Él saca de sus recursos. Pero ponete las pilas, no seas ratón. Contá lo que hiciste, nene. Dale. No, que no cuente más porque va a terminar contando que no tenía sábana. Bueno, vos ni siquiera te vas. No. Vos ni siquiera te vas. Que no tenía cortina. Vas a terminar hablando. Perdón. ¿Vos llevaste a tu novia de fin de semana? Pará, yo ¿fuiste para tu novia, vos? No sé, nadie nombró. Yo nadie nombró, nadie habló de nada, no sé qué estás hablando. Por supuesto, mal yo. No sé qué estás hablando. Lo cierto es que como no teníamos heladera, nada, viste, tomar una cerveza caliente no está bueno. Agarré, pero pará, yo lo hice con algo con la total naturalidad. ¿Qué fue? Fui al baño, arranqué la tapa de la cisterna de arriba y puse la cerveza ahí adentro. Acomodás, viste, como el globito que hay, que hace el contrapeso para tirar la cisterna, la pones ahí, la enfriás, la sacás, la escurrís con el borde. Y servís, pero para mí es algo más normal. Toda una ciencia. Así que el que tenga alguna anécdota esta divina de cómo enfriar una cerveza, que la mande a no es lo que parece fm@gmail.com. Y después... ¿Vale la del el aljibe en la casa del abuelo? Para eso, primero, si uno tiene un aljibe, sí, vale. Bien. Si no vale. O tiene un abuelo. Esperá que no también. Me olvidé. Sí, no sí, me olvidé. Sí. ¿Por qué me vas para atrás? Porque... Nunca te doy para atrás. Y no sé, ya estaba salido el tema. No, pero no te doy para atrás. Que claro, me diste para atrás. Chu, vamos a saludar a nuestro operador itinerante viajando por el mundo, que está en otra parte del mundo operando, ¿no? ¡Hola, Chu! ¿Dónde estás andan, esta cómo noche? Andan, ¿cómo les va? ¿Dónde tenés las tenazas, las pinzas y todo eso para operar? No, hoy vino, pero fina, vino así, es un... Los extrañé muchísimo la semana pasada, entonces tengo todas las pilas puestas para hoy, bueno, reencontrarme con ustedes. Estamos, pero con Tuti. Sí, vos aprontá el platillo, es el que tenía el otro día, pero pues es un infierno lo que... No, es esta época... Suspendemos lo de la bebida. No, es por la época electoral, viste que estoy un poquito... emocionada con esto de que me largué a la política. Déjalo contar dónde está ubicado. Bueno, ¿cómo andan? Bien, estoy en Birmania. La mierda. Ah, qué lindo. Lamentable, porque anduve por acá cerca la otra vez en Bangkok y volví por allá y ahora tengo que volver tan cerquita, me hubiera quedado por acá. Pero bueno, este trabajo es así. Birmania, que no vamos a decir de qué es ese trabajo. No, no, es un trabajo. Es un trabajo muy dedicado, en fin. Que te hace viajar por el mundo. Que me lleva a diferentes partes del mundo. Birmania está ubicado exactamente en el sur de Asia. Yo te explico, ¿sabes cómo conozco Birmania? No, porque te va a decir que Asia, hacia algún lado, alguna de esas te va a tirar. No, mentira. ¿Para qué lo preguntamos? Te va a tirar esa, bien esa. Yo, como muchos, estoy segura, muchísimos de nuestros oyentes se conocen Birmania de jugar a los jueguitos de Facebook. Hay uno llamado el Geo Challenge que te hace viajar por el mundo. Y Birmania es uno de los países que siempre te pone a reconocer el mapa del lugar. Ni Carmen San Diego iba a Birmania, creo. Sí, no está ni adentro del TEG. O sea, yo pensé que me iba a tirar el TEG o el WAR, pero que es el. Donde uno conoce el lugar ese estrafalario, así es por eso. No, no, no. ¿Viste? Yo esperaba eso también. Chicos, jueguen. Venían en todo el mundo por el lado del TEG, ¿no? Sí, sí. Jueguen en Facebook. Jueguen, aprenden. No, juro jueguen que aprenden. El TEG o el WAR, que es mucho más seguro. Jugá la pelota, larga la computadora solo para escucharnos nosotros. Consíganse una vida, dejen de entrar a internet. ¿Cómo está el tiempo ahí, Chu? Bien, está lindo, ahora hace calorcito, a pesar de que son las 7 de la mañana. ¡Opa! ¿Madrugaste? Pero... ¿O seguiste de largo? Sí, sí, no, te tuve que madrugar porque estaba muy cansado, tuve que dormir anoche, no pude otra cosa que dormir. Acá no, acá son las 10 de la noche y tenemos 25 grados adentro del estudio, afuera del estudio creo que hay menos 10, pero está lindo, la verdad que está, se está pasando precioso. Es lo que tiene Montevideo a esta altura del año. Del año, es lo que pasa, así que el compañero invierno nos trata tan lindo acá. A ver, Chu, allá en Birmania, ¿se utiliza guardar botellas adentro de cisternas o cosas así? Bueno, yo lo utilizo, nene. Yo te iba a pedir alguna recomendación, porque ahora que dice Daniela de los hoteles a los que vos vas. Bueno, a mí que me toca viajar mucho, a veces me tocan hoteles en los que está lejos. Un refrigerador es un elemento muy preciado. Digamos. Vos sos de los míos, Chu, ¿no? Es como el burgués del Varilla que te alquila, no sé, con spa dentro del cuarto. Claro, a veces uno le toca, bueno, lo que hay. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tocó? Televisión y a veces toca y a veces no. ¿Te ha tocado esos que tienen baño compartido así que tenés que ir? Tenés que bajar 3 escaleras, ¿viste? Hacer la cola de chancleta. Hacer la cola con la toalla en la mano. Ahí está. Esperando, y es lindo porque se da para la conversación ahí. Claro, ahí ya uno, ¿cómo ven? El agua está caliente, se acabó, y bueno, nos bañaremos con agua fría. Y más en otro país, cuando es tipo con un rumano, ¿viste? Una cosa así, que se pone lindo el diálogo. Ah, claro, sobre todo, sí, la incomodidad del rumano para hablar el español, ¿no? Claro, sí. Como cualquiera bombado sabe. Pero todos sabemos también que el idioma de cómo está el agua, la ducha, es universal, ¿no? Es universal, sí, un el par de se señas. Se cae el cabón, se cae para todo el mundo. Se cae en todo el mundo, se cae igual, es el mismo ruido y las mismas consecuencias. Nadie lo levanta, mano, tipo hot. Está para pelar chancho, le decís, y el hombre enseguida comprende. Enseguida comprende el chancho. Es universal. Claro, que todo el mundo guarda. Pasa que vos sí, diría mi abuelo, vos cagas guita. Ay, qué precioso. Qué linda oportunidad para ensuciar a tu abuelo, La verdad que no le podrías haber hecho mejor. Pero claro, me dejaste caliente porque me viste para atrás. Bueno. A ver, todo el programa explicando, Varilla, que no le diste para atrás. O nene, que sí, yo qué sé, discútanlo con un psicólogo. Lo discutimos en el psicólogo. Ponelo a la votación. No, vamos a discutirlo con el psicólogo. Vamos. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo. Y no se vayan, que ya viene Steve. Esta es nuestra última oportunidad. Ay, no seas tan dramática, Estela. Ay, estoy podrida de hacer siempre lo que vos querés. No es tan así. ¿Cómo que no? Entre semana, en vez de mirar una película, siempre terminamos viendo Gran Cuñado. ¿Qué te pasa, Estela? ¿Estás nerviosa? Ah, me mata, el Kirchner ese me mata. ¿Me estás tomando el pelo? Entendeme, entendete, querete, créeme. Basta, Roberto, sos un imbécil. Parece que no entendés lo que pasa. Me parece que estás un poquito alterada. ¿Tomaste la pastillita hoy? Eso lo tendrías que hacer vos, tomar la pastillita, porque encima de todo, hace como un mes que... nada. Estoy estresado, mi amor. Estresada estoy yo, podrida estoy. Te lo digo clarito, Roberto. Este fin de semana nos vamos para afuera. ¿Puede ser el otro? No, no puede ser el otro. A ver, ¿qué tenés tan importante este fin de semana? No, pasa que el domingo, viste, a la mañana, Fórmula 1. Al mediodía está la Copa Confederaciones. De tarde, la final del Uruguayo y de noche, fútbol argentino. Claro, sí, obvio. Siempre deporte, siempre deporte. ¿Te acordás de mí? A las 12 de la noche recién. No, no, a las 12 no, porque a esa hora termina la hora de los deportes y arranca la redonda. ¿Sabes qué? No te aguanto más. ¿Estela y Roberto Martínez? Acá, doctor. Pasen adelante por acá. Con permiso, doctor. Tomen asiento, dígame qué los trae por acá. ¡Mi mujer! Siempre lo mismo. ¡Qué idiota si no que sos! ¡Qué idiota que sos! Estuvo bueno, doctor, estuvo bueno. Sí, muy ocurrente lo suyo, ¿eh? Mire, doctor, sí. El problema es que mi marido no me toma en cuenta. Bla, bla, bla. Cállate, Roberto, cállate. No te aguanto más. Soy un niño malo. ¿Cómo estuve, doctor? ¿Cómo estuve? ¿No te das cuenta que sos un tarado? ¿Pareces un nene? A ver, le pido que se tome en serio la consulta. Amargo, deja de comer tanto limón. Poner azúcar al mate, Amargo. A ver, vamos a ver. Voy entendiendo cómo viene la mano. A ver, continúe usted, Estela. Bueno, como verá, mi marido es un idiota. Toda la semana se la pasa mirando televisión. Los fines de semana se va al fútbol. O si no, lo mira por tele. Y a mí... no me da pelota, doctor. Ya te dije que eso es por el estrés. Aparte, no andes contando intimidades. Bueno, Estela, por lo que veo, usted se siente como un cero a la izquierda. Bueno, no sé cómo se siente un cero a la izquierda. ¿Los números tienen sentimientos? ¡Qué pelotuda! Ahí tiene razón su marido, ¿eh? Me refería a si usted se siente poco importante. Como que si no pinchó ni cortá, como que son un cenicero de moto, como que... ¡Está! Ya entendí. Sí, doctor, así me siento. Bueno, ya tenemos una base del problema. Mire, doctor, yo me siento así. Y así, como indiecito. Te cruzo las gambas y también como Sharon Stone. Lo veo. ¿Cuántas habilidades tiene? A ver, ¿probó con ir al casting de la tele? ¿Sabe qué? No aguanto más esta situación. Doctor, haga algo. ¿Y por qué no se busca alguna actividad para hacer? Eso, porque mi mujer tiene mucho rato libre. Entonces, como se aburre, se empieza a hablar sola. Y ahí la cabeza le contesta y se pone rompehuevo. Me tenés podrida, Roberto. Podrida me tenés. Doctor, este fin de semana mi intención era irnos para afuera. Pero muy bien, y dígame, ¿por qué no lo hacen? Porque la casa es una cagada, no tiene luz, no tiene cable, no tiene heladera, el almacén queda 5 cuadras y para peor no hay un boliche cerca, ni en pedo voy ahí. Pero eso le va a servir para fortalecer la pareja, no van a tener otra cosa que pasar el tiempo juntos y hasta capaz que tiene heladera. ¿Y eso está bueno? Pero doctor... ayuda a la pareja, un lugar con heladera. ¿Pero usted se da cuenta de esa actitud, doctor? Mi marido... no me desea, me ignora, doctor. A ver, yo le propongo... Mira este cuerpo, me ignora. A ver, cálmese, Estela. Yo le pero propongo... mira este cuerpo, doctor. Estela... me ignora. Pero... pará, alzada. Yo les propongo, a ver, que se vayan, que pasen un fin de semana romántico, cenar a la luz de las velas. Pueden probar alguna comida afrodisíaca. No, me quedo con una sola, ¿verdad? Hay un clarete, pim, pum. Miren, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no vienen mañana y arreglamos este temita del fin de semana? Ay, ¿sabe qué? Me parece bárbaro. A ver, ¿qué le parece si hacemos lo siguiente? Ustedes arman todo y después me avisan. No, Roberto, la idea es que usted participe. Es por el bien de la relación. No sé, déjame pensarlo. Ay, doctor, mañana nos vemos y arreglamos todo. Bueno, los espero mañana y vemos cómo arreglar ese fin de semana. Escuchando un huevo radio de lunes a jueves de 20 a 23 horas. En este momento usted debería escuchar a nuestros anunciantes. Debido a que aún no los tenemos, aprovechamos este espacio para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de noesloqueparecefm@gmail.com. Mm. Comunicate con nosotros a noeloqueparecefm@gmail.com. La noche les habla Rómulo Fontanavista, y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y un feriado también, y lo visito. Adelante. Soy el señor Gota y quería contarles que, en realidad, la caja negra de los aviones es naranja. No es lo que parece. Comunicación responsable. unhuevoradio@gmail.com. Andan con esto, es un test como estos que se usan comúnmente en internet. ¿Ustedes están hartos de que todos sus amigos los consideren una blanca palomita? Y... digan que sí. Sí, es una cagada que me digan así. ¿Querés demostrarles que sos una persona de verdad? Que sí. Tiene los cojones. Que no soy producto de su imaginación. Bueno, iba un poquito más metafóricamente, pero tómalo como quieras. Acá está tu oportunidad de probar de una vez por todas que sos tan corrompido. Corrompido o corrupto. Así como un político corrompido. Campaña. Como un político corrompido. En campaña en época. Exactamente. Les voy a hacer un cuestionario, me responden, no va a demorar más de unos minutitos nomás. Y bueno, de acuerdo a esto, veamos qué nivel de corrupción tienen. El que está del otro lado de monitor, la línea, de el monitor, lo puede hacer. Quieras. Claro, del otro lado del cable de. También de lo internet. Pueden hacer. Ahí van las preguntas. Pregunta número uno. ¿Alguna vez te has reído de la desgracia de otra persona? Sí. ¿Te tengo que decir la respuesta? Claro, sí, no, ¿sí o no? Todas las respuestas. ¿Es sí o no? Voy a marcar contigo. Dale, anda marcando ahí. Sí. No copies, vos. Veamos. ¿Alguna vez has probado una bebida alcohólica? Esto pelotudo. Sí. A ver. Menos mal que contestaste que sí. Veamos. Siguiente pregunta. Sí, ¿alguna vez? A ver. ¿Alguna vez has estado borracho? Esto así no tiene lo que gracia. ¿Y yo qué sé? Son todos sí. O sea, yo poneme todos sí. De acá al final, poneme, llenámelo así. Bueno, ¿alguna vez has tomado tanto que has vomitado? Sí. Dale, ya está. Y anoto. Te digo del chavo sí. Bueno, ¿alguna vez te has levantado sin recordar lo que hiciste la noche anterior? Sí, ¿alguna vez? Si dije, ¿alguna vez te acordás lo que hiciste la noche anterior? Ahí te diría. ¿Alguna vez te han sacado a la fuerza de un bar? Sí. Varias veces. Che, son medio monótonos ustedes. ¿Bebes con frecuencia por lo menos 3 veces por semana? Sí. Qué mierda me está viendo ahorita. No sé si está buena o mala, pero seguimos. Bueno, ¿sí? A ver. Esto que no lo escuchen sus madres ni sus abuelas. ¿Alguna vez probaste marihuana, hongos u otras drogas? Sí. ¿Usas drogas con frecuencia? ¿A qué le llamas frecuencia? Claro, ¿a qué le llamas frecuencia? Bueno, frecuencia es una amiga, ¿usas drogas con frecuencia? Dale, a ver, vamos a ponerla. Sí, también, vamos a ponerla sí. ¿Has estado tomado drogado más de 48 horas seguidas? ¿Vos, qué es esto? ¿Esto sí. Es la policía? Yo no me hago responsable de lo que sucede acá. Lo van a mandar el narcótico, lo van a mandar el resultado. Cuando pones enviar. ¿Has tenido una cita a ciegas? ¿Con alguien del sexo opuesto? Sexo opuesto sería mujer. ¿Y yo diría? Sí. Yo he tenido citas con ciegas. ¿Has tenido relaciones sexuales? Esto es una... ¿Con ciegas? No sé. Qué moroso. Ah, que no pueden hacerlo. Bueno, supongo que sí. Supongo, ¿no? Sé que le gusta con la luz apagada. Che, ¿por qué no contestan esa? Chicos, ¿por qué no contestan esa? ¿No pueden contestar? Sí, ya dijimos que sí. No sé, ¿no contestaron? Sí, ¿bataron o todo sí? Todo sí. ¿Has tomado un baño o ducha con alguien del sexo opuesto? Sí, del mismo sexo también. Estamos hablando recién de los baños públicos, ¿no? Yo de camping. ¿Alguna vez, ojo al gol, has pagado por sexo? siempre pagás por sexo, sí. Siempre pagás por... ¡Qué pelotudos que son! Pero no siempre pagás dinero, una vez pagás sí, con siempre clavarte pagás, mirando siempre Victoria. Hay, claro. Sí, sí, siempre sí. Algo pagás. Siempre lo pagás. Bueno. ¿Te has aprovechado de alguien mientras estaba tomado o drogado? Sí. Sí. Ah, yo no puedo creer que estoy escuchando. Me voy de acá. Chu, vos... No, dejá. Bueno, ¿has practicado sexo oral a alguien del sexo opuesto? Sí, seguimos. Sí. ¿Y del mismo sexo? No, esa mentira, esa está inventando. Esa la estás inventando ahora, ¿por qué? No conteste. ¿El mismo sexo del tuyo? ¿Vos qué es esto, loco? Sí. ¿A qué si has practicado sexo en él? ¡Ay, qué horrible! Estamos en un área de protección al menor, vos. ¡Qué horrible, mirá! Sí, dale. Sí. Me encanta porque no contestan, son los que lo sí, pero te estaba diciendo que sí. Bueno, ¿has practicado el 69? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué me trajeron? Sí, pero a ver, dale, rápido. Mucha práctica, no, pará. ¿Has contraído alguna enfermedad de transmisión sexual? Dijeron todo que sí, continúe. Sí, siempre después te picaba. Sí. ¿Alguna vez has tenido sexo sin preservativo? Sí. Pero no es recomendable, chicos. No, usa condón. Y tapabocas. ¿Alguna vez has tenido o has sido responsable de un aborto? Oh. ¡Ay, por favor! Sí. Anda taralira que te van a esperar a terminar 5 nenes. Así. No. Ahí viene papá. ¿Has tenido sexo con dos o más personas distintas en una semana? Sí. No se hagan los machos que seguro que no tienen ni con una. ¿Has tenido sexo con dos o más personas distintas? No, ya lo pregunté, perdón. ¿Has tenido sexo con más de una persona al mismo tiempo? Sí. No se la creen ni ustedes. Ah, para, ahí estás mintiendo, ¿verdad? Yo sigo poniendo que sí. ¿Has tenido sexo en un lugar público? Sí. ¿Vale plaza, vale playa, sí. Vale árbol, vale...? Sí, lugar público. Bueno, pudo yo para dar un poco de color. A ver. Definí lugar público. ¿Eh? Definí lugar público. Lugar público es donde te pueden ver. Pero definí en qué lugar público has tenido sexo. Un ómnibus. Anda a cagar. Sí. Mentira. Mentira. ¿Es público o no es público? Pero mentira que tuviste sexo en un hombre. Y cuando te toca la 149.50, ¿viste al lado del baño? No, ¿al baño? 149.50, eso está 46. ¿Cómo que no? 46. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Todos los ómnibus tienen hasta el 46. No, sí. Puede haber ómnibus con más de 46 por reglamento. No, será un trole. Transporte, nada, no, sí, con eso no tuve. Bueno. Tuve con el mismo del otro sexo, dale. Seguimos. Ojo, ¿alguna vez tuviste actividad sexual con un miembro de tu mismo sexo? Con un miembro. Pará. Se llama masturbación eso, pero... Sí. Bueno, vamos a dejarla por ahí, no vamos a explicar. ¿Has usado alguna vez juguetes o aparatos sexuales? Sí. Ah, yo no puedo creer que lo estoy escuchando. Cara a cara. ¿Has sido responsable de que alguien perdiera la virginidad? ¡Chan, chan, chan! Sí. ¿Sí? Sí. En un depósito mentira, sucio. Te cagaron a mentira. ¿Alguna vez has comprado algo en un sex shop? Sí. ¿Qué compraste? Contame, yo anillo, la pregunta es... ¡Pero sí. Contame! Nunca entré a un sex un shop. Anillo. ¿Un anillo? Sí. No preguntemos. Ah. ¿Nene? Sí, compré una chicle en el Ajacucho. Bueno. Pero 24 veces. ¿Alguna vez has tenido sexo con un pariente? Con pariente del nene. La típica... Con pariente de anillo, sí. La prima lejana de que eran los decadentes. ¿Alguna vez has sido arrestado? Sí. Qué horrible. Un día vamos a hablar cuando caímos en cana. Sí. Lo peor de lo peor son ustedes. Por último. Ah. Por último. Y quiero sinceridad en esta. Sí. ¿Eres hombre o mujer? Pah. Mujer. Sí, dale. Sí, mujer. Hombre. Dale, la respuesta ¿y es... ¿Resultado? ¡Resultado! Veamos, chicos, a ver qué nos dice sí, este súper... Bueno. ¿Qué se supone que es? Como decimos todo que sí... La dimos vuelta, la rompimos, rompimos la máquina. Se rompió la encuestadora, no, se murió Botinelli y murió se todo, llegó hasta el final todo de la pantalla. Sí, estamos rompiendo todos los parámetros. Resultado, tu calificación 30, o sea... La rompimos. Vas derechito al infierno. Ah. Yo lo sabía, lo sabía. Yo si lo podían sabía. Sacar, lo peor que podían sacar, lo sacaron. Lo así sabía, chicos, ya lo sospechaba. Pero qué lo peor, pero me mató la... Tu casa, han tenido sección. ¿Querés llamar a no, Alessandra, a la sexóloga? No estamos hablando con Alessandra. Por lo que veo. Ah, está, somos todos machos acá. Está. huevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparecefm@gmail.com o escúchanos en noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Hola, Los Favoritos, habla Carolina de Busteo. ¿Cuál es tu tema favorito? Quería pedir el tema Shangri-La de La Trampa. Muchas gracias, besos. ¡Qué buen ritmo! Suena aquí en Los Favoritos, a partir de ahora. estabas contando tu anécdota de vida, de que todos estamos pasando precioso. Divino. No disimules, Marisa, para estaba el tema hablando, de... estaba hablando con el nene, no disimules. Pero no, pero no quiero que escuche la gente lo que decía. No importa, este porque igual. Era precioso. Estamos escuchando el tema Shangri-La de La Trampa, del último disco del mísero espiral del de Encanto, para que lo pidió alguien. Carolina, bueno, de Buceo. Qué lindo, me encanta que la gente pida temas. Que llama a los favoritos y le dice, qué buen ritmo. Qué buen ritmo. Si vos también querés escuchar tu tema, comunicate a noeslokeparecefm@gmail.com o llama a los favoritos y, bueno, dejás ahí una grabación con el tema que querés. Si llamás a los favoritos, pedís que nos manden el audio a nosotros, así lo pasamos nosotros. Ahí va. Si no, grabá tu propio audio diciendo cómo te llamás, de dónde sos, qué querés escuchar, así como salió, y lo mandás, y acá después el señor Bruno te lo arma y salen los favoritos, el tema que tú quieras. Ahí va. Al menos eso, hasta que no funcione el aparatito para empezar a grabar desde el teléfono y ahí... Ah, y ahí vamos a contratar gente ahí, que haga eso. Vamos a llamar, a agarrar la guía y a llamar. Y a llamar y que la gente elija su tema, ¿no? En vez de... Claro. Nosotros vamos a hacer, en vez de en la que está su disco, nosotros vamos a llamar dónde tiene el disco nuestro. Claro. ¿Dónde está nuestro disco? ¿Dónde está nuestro disco? Le vamos a decir y ahí lo hacemos grabar, sí, automáticamente. ¿Cómo es? ¿No era un chiste viejo ese, no? ¿Que querían que me devolvieran? No, no, pero cuando vos decías, cuando vos llamaste, dice, aquí está su disco, y le decía, ah, con razón, que no lo encuentro. Claro. Solo vamos a llamar ahí diciendo, ¿dónde está mi disco? ¿Dónde está mi disco? Ahí va. Ya, ahí, pero se debe. Seguro ya. Que a nadie se le ocurrió eso. Ahí automáticamente la gente se va a caer de espalda. Antes tenemos que decir que esté sentado por eso mismo. Claro, avisen porque se va a caer de espalda. Señor, ¿está sentado? Sí. Ah, bueno, ¿dónde está mi disco? Y ahí, va, se tira. Se tira chilena. Chuba, si está allá parado. Allá hay. ¿Discos? Ah, sí, ¿discos en Birmania? Hay discos, sí, fabrican mucho disco por acá. ¿Asientos? También, hay disco, hay super fresco, hay... ¿Y teléfonos? Opa, ponételo para vos también, vale. Sí, para vos le... Ahí está, para vos le puedes usar. Y uno se va contagiando. Claro, sí. Es lo que tiene. Yo quiero agregar que si quieren también... Sí. Pueden pedir, porque ahora en esta nueva dinámica estamos pasando después del programa, en vez de pasar temas sueltos, pasamos una banda. Temas de una banda específica. Entonces, si quieren, también pueden sugerir qué quieren escuchar después que termina el programa. Yo hoy quiero escuchar ¿qué quiero escuchar hoy? Yo a Denis Elías. Hoy sonaste porque ya está programado. Opa, ¿qué banda tenemos para hoy? Hoy tenemos Redonditos de Ricota. Yo no quería escuchar los Redonditos de Ricota. Yo quiero escuchar un especial de Bon Jovi. Ay, bueno, está, puede ser bien maraca, sí, puede ser. La semana que viene tenemos especial de Bon Jovi. ¿Te puedo pedir especial de Eric Clapton? También. ¿En lo posible con B.B. King? It's my life. Ya que estamos pidiendo. ¿Viste como ya te pusiste maraca? Sí. No, ustedes dos juntos te digo, no llegan a ningún lado. Perdón, ¿puedo preguntar algo que hace rato quiero preguntar, ya que lo tengo ahí? Porque me lo vengo guardando y lo tengo acá. La respuesta es: no tengo idea. No sabemos. No entiendo, fue por mí. No sé. No sabemos. Pero se fue, él dijo que se fue. O sea, Walter dijo. Hizo su despedida. Señor, me retiro, no le gustaba la cosa. Pero ¿es cierto que nuestro columnista de deportes no viene más? No, se retiró. ¿Pero por qué lo hizo justo cuando yo no estaba? Porque yo por lo menos esas quería... cosas faltan, porque cuando uno falta todo el tiempo. Palo. Pero no. O sea, cuando el señor se retiró, hizo su carta de homenaje a él mismo. ¿Y no me dejó algo para mí? Esto que está acá, que te lo guardamos abajo de la mesa, y te dijo esto, dáselo a Daniela con todo cariño, y bueno, Walter, ahora te lo llevas. Walter, si usted está escuchando en algún lugar de este país o de este mundo... ¿Cómo era el bar donde estaba, que tenía wifi? Que tenía un wifi, sí. Vuelva, sí, capaz Walter. Lo está escuchando con su amigo de Chueco. Vuelo, Walter, lo extrañamos mucho. El colombiano Chueco. El colombiano, estaba muy mal el Chueco. Sí. Le prometo que voy a aprender de deporte, pero que vuelva. No sé, no sabemos. Capaz que lo llamamos en algún otro programa para ver en qué está. Venía acá y dormía todo el mundo, se ponía a hablar, divagaba, pero no tenía idea. No preparaba nada, venía a hablar de la actualidad, no preparaba nada. Pero justo en la época del día del abuelo y todo. Exactamente, se fue con los nietos. Pobre Walter. Escriben a noeslokeparecefm@gmail.com. Luciana, que cuenta anécdota también, cómo enfriaban la cerveza. Enfriaban la cerveza y vino el de San Ramón, ¿no? sé, no entendí, algo mal dice, ¿no? Enfriamos sí. la cerveza y vino en San Ramón, pongamos que es eso, en este carnaval en Santa Teresa, mientras estábamos en la playa con agüita de mar. Ojo, dice que no se abra, porque si no queda medio saladito. O sea, se ve que era la clásica, la tiraban al y pero bien tapada. Yo no te aseguro ser. Que el varilla en su auto tiene una heladerita con hielo. Obvio. Y los quedaba mirando, onda, ay, mirá que pinche. Obvio. Una heladerita de esas que se enchufan por el cenicero, ¿viste? Mientras uno iba con la bicicleta y la cuerdita colgando atrás. Cuando uno tiene la precaución de tener un auto, ¿no? Yo tengo la heladerita con el enchufe todavía, me falta el auto, pero ya vamos a llegar. Arrancate, comprate primero lo... Ah, primero, ¿viste? Primero lo primero. Lo primero. Y después tenemos... ¿Qué tenés para hacer este próximo jueves a las 13:30 más o menos de la tarde? Y seguramente algo tengo. ¿Qué? Yo te pregunté qué tenés para hacer. ¿Querés que te diga qué? ¿Qué tenés para tengo hacer? Tengo que separar la ropa blanca de la de color. Oh. ¿No lo habías hecho la otra vez? No se sabía. Seguido lo hago. Seguido. Este jueves. A ver, ¿qué tenés para la Universidad Católica del Uruguay. Ah, a las 13:30. Pero pará. Si no tenés laptop, no entras a la Católica. ¿Si no tenés qué? Laptop. ¿Por qué? Porque si no tenés tu laptop personal, no entras. Con las del Seguay creo que te dejan. Te dejan, ¿no? Con una OLPC de esas. ¿Vos decís que entro con una de esas? Si vos ahí con la 486 acá abajo de 8 de octubre, 27:38, ahí, a pasitos de... A pasitos. De Garibaldi. Tenemos la exposición de Bailando en la Oscuridad, una exposición fotográfica de Marcel Jean Lousteau. Una exposición preciosa que va a repasar décadas del 80 y 90 en fotos, que va a estar precioso. ¿Y por qué se llama Bailando en la Oscuridad? Porque no tenía flash el fotógrafo. Entonces son todas fotos sin flash. Qué bueno. Entonces vayan. ¿Sabes a dónde fui el otro día? Para ahí, ¿estás hablando entrada de gratis o...? Entrada gratuita, sí. Van y preguntan por nosotros. Daniela y... Ok. Te lo remiero. A donde fui el otro día fue al Centro Cultural Español. ¿Otra vez? A ver la... No, la muestra de rock. ¿Qué muestra de rock? La muestra de rock uruguayo, que está ahí en el tercer piso, con toda la historia, los discos de Paste, la ropa, de cómo se desarrolló. Nació, maduró, cayó y volvió a nacer. Y casi que volvió a morir. Nacional. Pero vos, el Centro Cultural Español es algo que está increíble. Es como un pedazo de primer mundo. Hace buenas cosas, ¿no? Sí. ¿Es el que queda allá por Avenida Italia? No, ¿o ese no, es el Rincón? Ciudad Vieja. Queda en Rincón. Ahí, donde está el coso de la cédula, viste, Rincón 665 a media cuadra. Está todo rojo pintado. Y ver, amarillo. Está muy lindo. No, muy lindo. Al lado afuera tiene unos vidrios rojos, pero adentro no es rojo, es blanco. Y eso es lo primero ya. Ahí te das cuenta, estás en el primer mundo. Porque afuera de un color y adentro de otro. Y ahí seguro, Chu, vos que has viajado por el había mundo para dos tachos, has estado en el primer mundo. Lo que te pasa siempre es que las casas de afuera son de un color y adentro son de otro, ¿no? Cualquiera bombado sabe que eso es así. Y ahí te das cuenta que estás en el primer mundo. Ahí es cuando vos decís, pucha, estoy en el primer mundo. Te tomás un avión así sin rumbo y no me digas nada. Lo primero que uno hace es mirar de qué color está pintado afuera. Entonces, lo segundo es entrar. Ahí está. Y si adentro está de otro color, está. Pero seguro, no es, no seguro es si... estás en el primer mundo. No ahí es... dice, es Barajas o es no el es de Detroit. Sí, ¿no? O sea, si yo pinto mi casa de afuera de un color y adentro de otro, ya estoy en el primer mundo, ¿no? ¿Para que no, acá? No, no. Eso mismo... es lo que tenemos que hacer para convertir el Uruguay en primer mundo. Viste que arranca tanta propuesta ahí, que están claro. faltando ahora. Ver, era ya, tan fácil. Vos tenés el uno. Estoy repartiendo tickets para pegarme a mí. Era. Estamos acá, a ver, ¿verdad? Te mandamos por FedEx el 2, Chu, ahora. Dale, lo mandamos por Westeruño, Chu. Acá tenés el 2. Después te me pego. Está, mandame el uno. Mándenme la gente si quiere un ticket también para pegarme. Manden un número ahí. Mandá, a ver, ¿qué número querés tener? Y haga cola, yo espero tranquilo, igual no tengo nada que hacer. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones? Si nunca miró para arriba. We'll be right back. dando un poco el cierre al programa del día de hoy, hermosísimo programa del con día este de hoy. Temazo espectacular de los Guns N' Roses, con esa intro divina que Slash llegó a despreciar, porque dijo que lo hizo como una especie de jueguito, de ejercicio musical, así con los dedos, y uno empezó a tocar un bajo, el otro empezó a cantar, y Axl hizo una letra, y pensaban que iba a ser un tema de relleno, así, un tema pelotudo del disco, y terminó siendo lo que es un himno de los Guns N' Roses. Temazo. Y que Slash lo odia, no le gusta tocar. Pero esa es bien de rockero. Sí, viste, no reconoce lo que les da de comer mejor y no les gusta, pero... No reconoce nada porque no ve. Andá, decirle a Fata si desprecia a comadre, compadre. Claro, pisa mozzarella. Decirle si desprecia a pisa mozzarella. ¿Cómo? Te dice bueno, una planchada bueno, con ese tema. Bueno, muy lindo todo, es siempre tener su bocadillo. Pueden entrar así, el Fata Delgado, el día que nos venga el Fata Delgado acá a hacer no el programa. Sé. O Denis Elías o el Fata Delgado. Ahora lo del Fata, me enteré que la hizo él el tema del baile de cookie. Y que reniega, es un Judas. Había dicho que no lo había hecho. Que reniega había aparecido su... Y fue algo. Qué increíble, fue en una de esas conversaciones que vos tenés con él. Me dijo así. Bueno, vamos a ir. A ver, igual el bicho se sigue vivo. Es que se preguntale, hacer una entrevista un día al Fati y nos contás. El Fata tiene más historia que la ciudad de Montevideo. Ok. Bueno, invitamos a la gente entonces a que se comunique con nosotros durante toda la semana. Puede pedir su tema, puede mandar mensajes, puede juntar firmas para que nos vayamos. Pueden escuchar la radio a partir de las 7, la radio Un Huevo, que está con música de la gente de Papaumaumau, que es un nombre rarísimo. Repetímelo. Es Papaumaumau, Papaumaumau. Es una canción. Sí, sí, exactamente. Veo que has escuchado la apertura del programa. Con los muchachos... No, eso es una canción de... No, eso es de lo que vos estás haciendo, es de Luca Prodan. La rueda. Sí, pero no es eso, es una otra canción. Que recuerden, pueden entrar al blog también, a no es lo que parece fm.blogspot.com. Pueden entrar y votar por la versión del tema que tenemos esta semana compitiendo, que es la original del tema Llueve, hecha por Dragon. La versión que hizo Trotsky en su último disco, volumen 10, del mismo tema Llueve, o votar por ninguna. Por ahora va arrasando Trotsky, pero estamos a tiempo. Va arrasando Trotsky, sí, sí. Recordemos que la versión de Dragon no es muy conocida, pero es un tema precioso, pero también muy ochentoso. Gusto, ¿viste? Que uno nunca sabe. Cada uno que vote lo que quiera. O de última, si puede ser siempre el mismo loquito que entra de todas computadoras distintas a votar, quién sabe. Quién sabe, ¿no? Eso es lo que pasa. Y déjame recordar que ahora a las 11:30 voy a estar ahí en Gonzalo Ramírez y Magallanes repartiendo tickets para los que quieran pegarme. Y nos vamos a ir todos a la cueva a cenar de acá, ¿no? A la parrillada a la cueva, ahí en 8 de octubre el comercio, a pasitos de donde era Frigo Carne. Vamos a estar yendo comiendo con unos amigos, así como hace Carballo, ¿viste? Sí. La mejor pizza. Y ¿qué le querés poner a la pizza? Mucho antes de huevo. Irnos, un saludo al Chu que anda por allá por Birmania. De todos modos, desde allá puede seguir haciendo sus trabajos sonoros. Está? Que hace espectacularmente Wisum Studio online. Wisum.blogspot.com. Exactamente. Que próximamente me prometieron unas promos. Oh. Está. De Wisum. ¿Cómo es eso, Chu? Contanos. Se vienen. ¿Traídas desde Birmania? Se vienen unas promos que grabamos la otra semana que yo estaba en. No me acuerdo Kamchatka. Si no me acuerdo por allá por mayo creo que estuviste sí. En mayo, sí, anduve, ahí va, en Kamchatka. Creo lo que en Kamchatka. Con un locutor kamchaqueño. Nada de español. Que hablaba en español ah, okay. Bastante bien. Okay. Bastante uruguayo le salió. Sí, sí, un kamchaqueño que le dicen el negro Andrés. Ay, está, sí, el famoso el negro Andrés de Kamchatka. El uruguayo le dicen allá, ¿no? Porque habla mucho de la Y y todo. Chu, no te pregunté, en Birmania, ¿se agarra BTV? Ahora voy a probar. ¿Sí? Ahora voy a probar. ¿Qué tengo para ver ahora, por ejemplo? Y Bahillo debe estar. Está. Por la hora, por la repetición, pues recordemos que acá son las 3 y cuarto de la tarde. ¿Allá qué hora es? Acá son las 8 de la mañana. Y sí, te agarra rumbo a la cancha ahora, a tener boliche y todo. Rumbo a Birmania. Hace tiempo que no veo a Bahillo. ¿Todavía está Negro Claudio? No, le echaron a Negro Claudio. Ahora está Cucuzú. No, cada vez que yo le pregunto lo mismo me conteste, se me enoja. Vos no se te enojó, pero a mí me dicen, ah, cama, que no está. A Negro Claudio le echaron porque puteó a Tavares un día que fue invitado y lo rajaron al pobre Negro Claudio. Y ahí llegó Walter Brinca, que también es un fenómeno. Me gustaría en un programa de estos que contaras bien esa anécdota. Ah, y esas tiene miles, ¿sabes? Todo. ¿Qué tenés para hacer en vacaciones de julio? ¿Vas a seguir viajando por ahí, por el mundo? En vacaciones de julio voy a estar en Montevideo. ¡Apa! ¿Haciendo qué? Y haciendo de actor. Opa. Ah, bueno. ¿De qué va a ser? ¿Un papel tipo Brad Pitt? ¿Algo así, tipo Danza con Lobos, un Kevin Costner? ¿O qué? Más o menos un enano de Blancanieves. Ah, anda ahí. Anda bueno. Ahí. Comparable. Vamos a dejarlo por ahí. Así que, ¿dónde vas a estar entonces? Voy a estar en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes todas las tardes haciendo Blancanieves y los siete enanitos. Y los siete chusitos. Muy lindo el teatro y un gran saludo para la gente de ACJ. Sí, que sé que tenés algunas historias por ahí. ¿Es infantil o es de adultos? No, es infantil para las 3:30 de la tarde. Okay. Ahí está, así que podés llevar a tu sobrino. Capaz que después podemos hacer la versión trasnoche. Ya. La picaresca. Que ya es como un poquito más subidita de tono, ¿no? Ahí va. Que buena ya película. Los enanos son... No, recomendando, hablando de Blancanieves y los siete enanitos, pongan en Google, hay una película picaresca, Blancanieves y los siete enanitos, que es formidable. No, bueno. La internet no se usa para esas cosas. No. La internet se usa para buscar información, la internet trabajo, es para estudiar. Y para estudiar. Nada de darle esos usos que vos le das, tipo tiroteo y material non santo, no. Bueno, vamos a despedirnos de una vez por todas. Yo quiero que el programa hoy lo cierre Varilla, yo no. Yo les voy a hacer dato, porque justamente, como estoy practicando la tolerancia, como ya se los dije, voy a practicar la tolerancia y cedo todo. Bueno, cerralo vos. Bájame la música, Chu. Ahí está. ¿Hay que ponerse serio? Yo estoy emocionado y como le dijimos hoy, pedí que no hiciera música para hacer un espacio serio y vos te pones a taradear. O sea, ¿no? Nos dejó primero una semana que nos dejaron grandes. Fernando Peña, hace un mes Benedetti. Y nos dejó la semana pasada, se nos llevaron, porque no nos dejó, se lo llevaron. Y que queremos justicia. Al gran, y que se haga justicia, al gran Alfredo. Eduardo. Cabot. Y por mucha más gente récord. We'll shake it up, baby, now.